Nos vamos a meter en el próbolo. Se pide que no prescriba la causa de La Plata. Es por ello que estamos en comunicación telefónica con quien es familiar de sobreviviente del caso próbolo. Hablamos de Erika Laveguerí, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por esta comunicación. No, al contrario, ustedes por el espacio de difusión siempre. Bueno, Erika, un tema que claramente nos preocupa y que queremos que se haga justicia. ¿Qué está sucediendo en relación a la causa de La Plata? Bueno, como es de público conocimiento, la definición del Tribunal de Casación en La Plata, para nosotros un impacto enorme, como familiares, como colectivo, ¿no? Sobre todo porque es una respuesta que también es simbólica, con un peso súper fuerte para todas las personas víctimas de abuso en la Argentina, digamos. Creo que la discusión y el foco también está puesto en que los abusos no pueden prescribir, ¿no? Y es el gran desafío también hacia adelante. Pero bueno, en lo que nos convoca como colectivo es el acompañamiento entre nosotros, la contención desde el colectivo para la restitución de derechos a sobrevivientes del próbolo Mendoza. Lo que hicimos fue unificar con los familiares, con los sobrevivientes de La Plata y de alguna manera poner todas nuestras ganas, por así decirlo, y nuestra lucha a disposición, las experiencias de estos 4 años en donde tuvimos también nunca un revés judicial tan grande, ¿no? Pero sí hemos tenido cuestiones tremendas. Y sabemos que la organización también y de alguna manera lograr el acompañamiento social para pedir la reactivación de la causa es sumamente importante, porque la condena que se hace en la calle, en nuestro caso estar ahí cada 19, es lo que nos permitió avanzar también en un gran porcentaje a la condena histórica que ya vamos a cumplir un año, ¿no? Entonces, de alguna manera en nuestra humilde pero bien consciente y amorosa colaboración nos estamos acompañando. Vamos a tener una reunión con los sobrevivientes de La Plata ahora al concluir la semana y ver qué podemos hacer, ¿no? También está, por supuesto, la colaboración de organizaciones de allá y bueno, intentar visibilizar de que esto no puede pasar y que la causa tiene que volver a reactivarse, porque la justicia no puede tener ritmos para dictaminar, digamos, la prescripción y otros ritmos distintos para no llamar, por ejemplo, a declarar a quienes estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, esas cosas me parece que no pueden volver a suceder. Seguro, Erika. Y además, todo esto que este colectivo, ¿no?, que se fue armando y toda esta fuerza que ha tenido y que posibilitó también desde Mendoza abrir en las distintas partes del mundo, ¿no? También en Europa, lo que ha sucedido en relación al próbolo. Sí, totalmente. Ha sido muy grande y lo es fundamentalmente porque se trata de las mismas prácticas de terror, porque estamos hablando de abusos y estamos hablando de tortura también. Y estamos hablando de dispositivos como instituciones educativas que posibilitaban eso, y no es descolocado de la realidad ni desvinculado o atemporal como se quiere hacer creer cuando vos tenés las mismas denuncias en tres ciudades distintas y casi los mismos rostros, uh-huh. se diría. Y uno de los imputados confesó. Entonces, ¿qué más se necesita, no? Es casi increíble. Estuvimos un día impactadas realmente, porque, como os decía, la envergadura que ha tomado la causa Próbolo, también incluso a nivel internacional con la denuncia en la ONU, creemos que dar una respuesta de prescripción así tan livianamente, que incluso deja libre a un agresor, que eso fue terrible, terrible para los sobrevivientes. Lo vivimos nosotras acá con Pascual, lo que significa. Pero bueno, esperanzadas en que está en instancia jurídica, ¿no? O sea, que está esperando un juicio. Yo, la verdad es que han sido días muy duros, pero bueno, siempre con la vista puesta en que la organización también permite acompañar instancias de apelación judicial que se van a dar, ¿no? Para que esto, en efecto, no sea así y pueda reactivarse. Pero bueno, lo que esto implica es, en verdad, para mí ver, y lo hablábamos el otro día en el colectivo, algo tremendo que tiene que ver con la respuesta a quien desarrolla todo un proceso personal para romper el silencio, para romper también una brecha comunicacional y poder declarar, y que bueno, que la respuesta sea, listo, pasó hace mucho tiempo, porque básicamente uh-huh. es eso. Seguro, Erika, y bueno, algo que no es menor, que claramente ustedes lo saben con su lucha, con el día a día, el tener que enfrentar a la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica, un ámbito tan poderoso y bueno, con todos los manejos que tiene, ¿no? Esto se sigue viendo en La Plata y se ha visto en cada situación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, sabemos que el Obispado de La Plata tiene un poder y que la Iglesia en general lo tiene, y sabemos muy bien que está enfrente, digamos, contra qué luchamos. Luchamos contra una sociedad que de alguna manera, contra un Estado en realidad, que de alguna manera coloca a disposición como propuesta casi sin igual este tipo de formatos educativos, porque básicamente no existe o no existía, por lo menos no existió durante muchos años, propuestas similares. Por eso los próbolos eran tan populosos, uh-huh. iban chicos de todas partes de la Argentina. Entonces, por un lado eso, por otro lado la Iglesia con una impunidad enorme, de cuando sucedía una denuncia en un lugar, reubicar a sacerdotes como lo han hecho durante años. Fue una de las experiencias atroces que compartíamos cuando viajamos y tuvimos la oportunidad de compartir con sobrevivientes de otras partes del mundo. Es terrorífico reconocer que no son cosas que pasan solamente acá, sino que se va repitiendo este formato de reubicación. Y después la investigación y toda la connivencia, digamos, que representa el ser religión de Estado, ¿no? Entonces, sí, es una lucha enorme y creo de todas maneras que no se puede dejar pasar el acompañamiento y la posibilidad de revertirla. de que esto no sea una decisión definitiva y que podamos reactivar la causa. En verdad nos convoca hoy esa esperanza, digamos. Porque si no, bueno, es tremendo pensarlo de otra manera. Absolutamente, Erika. Bueno, esperamos que se logre y que no prescriba la causa del próbolo en La Plata. Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco siempre estos espacios porque también el reconocimiento de lo que significa, ¿no? El acompañamiento, sobre todo de los medios comunitarios con perspectiva, que nos permitieron a nosotras mismas como colectivo romper al inicio el cerco mediático y después, apuntalar la lucha en todos estos años. Decir una última cosa, perdón la extensión, sí, claro. Pero que bueno, no olvidarnos que estamos en instancia judicial acá en Mendoza, prontos a tener una fecha de sentencia, de juicio, digamos, una fecha de juicio, y que bueno, que el acompañamiento también es importante, así que vamos a estar muy convocadas a decirle a toda la sociedad que no solo que el próbolo de La Plata no prescriba, sino que no olvidemos que estamos acá en juicio y que el acompañamiento es importante. Seguro, totalmente. Más que necesario este acompañamiento. Y bueno, vamos a seguir encontrándonos, Erika. Desde acá te agradecemos muchísimo a vos y a todos quienes pertenecen a quienes son familiares de sobrevivientes, a todos los sobrevivientes y a todo el colectivo. Muchas gracias, un abrazo enorme para ustedes. Abrazo enorme. La escuchábamos a Erika Laveguerie, familiar de sobrevivientes del caso Próbolo, en relación a este pedido de que no prescriba la causa de La Plata.